los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! Pero 700 no es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what again? I dare you! I double dare you, motherfuckers! ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Bienvenidos una vez más a este su Pwner Podcast. En esta ocasión, episodio 90, barba de Obi-Wan, barba cerradita y güera de Obi-Wan. En esta ocasión tengo, como siempre, y al de siempre, al señor Asaf Eduardo. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Ahora sí soy el de siempre. Después de la ausencia de Tito, ya pasé a ser yo el de siempre. Entonces, muy bienvenidos sean todos ustedes al episodio número 90 de este supone el podcast. Y al recién regresado de las montañas de Charcas, Ernesto Saldaña. Hola, muy buenas noches. Ya soy casi el de siempre. Ya tengo un episodio. Te hacen falta más. Como 10 shows para ser el de siempre. Por eso digo casi el de siempre. Pero un gusto estar de vuelta, muchas gracias. Oye, buenas noches. Que me rolan por ahí que viene con su vaquero. Y viene con el vaquero. Viene el vaquero, así es. A continuación, la voz del vaquero. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy el vaquero. Conocido como Chops o el Chopiloco. Por ahí, protector de los siete reinos, mano del rey. Mano del rey. Heredero de Isildur. Señor de los Dúnedain. Exactamente. Aquí está el Chopper. Que lo disculpen por el retraso, pero... No es cierto. No, está bien, estamos en tiempo. Muy bien. Pero bueno. Vamos a comenzar Pwner 90. Pensé que no iba a vivir para llegar al 90, pero aquí estamos. Muy bien, pues primero y antes que nada, vamos a cantar las mañanitas. Espero que todos vengan entonados, porque hoy cumple 54 años el buen Michael J. Fox. 54 años. Oye, y también Volver al Futuro, ¿no? Hace poquito cumplió los 30. Sí. No sé exactamente. Como 3-4 días, ¿no? Sí, claro. Conocido por Michael ser Marty McFly. Y fíjate, curioso, porque tiene premios, tiene Emmys y tiene Globos de Oro, pero es por una serie de comedia que se llama Spin City, no por Volver al Futuro. Con la de abogados. Te oyes un poco cortado, Tito. A ver, habla. Perdón, pero ¿Andas malo? Es que deben de saber que Tito está en calidad de Armin Sola. Es ahora una computadora. Entonces, ya cargó bien tu software, Tito. Le metiste el disco de 5. Viví en mi cuerpo desde Charcas. Perdón. ¿En qué te estaba diciendo? Ah, es la serie esta de dos. Oye, bueno, Tito viene con autotune integrado. Sí. Ya no dijo nada. Habla, Tito, porque te nos vas. ¡Regresa! Oye, pero ha de ser tu internet. Yo estoy chido. Pero que sí, es la serie de abogados. Oigo muy bien a Saf. ¿Qué pasó? Spin City. Spin City es... No sé de qué sea. Yo tampoco la he visto, verdad de Dios que no. Creo que sí, yo la llegué a ver, no estoy muy seguro. ¿Y qué más tiene? Tiene Family Ties, ¿no? Sí, Family Ties. Bueno, en televisión sí, Family Ties, The Love Boat, Night Court, algunos episodios en Saturday Night Live, Spin City, Clown High. Y pues hace poquito salió una en Comedy Central, se llamaba... The Michael J. Fox Show. Michael, ¿no? J. Fox, uh-huh. Ajá. Ah, ese estaba bueno, yo de hecho lo iba a ver. Que ahí tenía Parkinson, ¿no? Se supone que personaje. Sí, tenía Parkinson. De hecho es un show de él. Pero pues estaba gracioso el programa, sí. Estaba chido. ¿Te acuerdan de que hace como 80... No. Como 70 episodios hicimos los de Volver al Futuro? Claro. Claro que los recuerdo. Probablemente no los deberían escuchar porque éramos muy... Oye, no, si no me equivoco, que sí editábamos. Ah, si no me equivoco, ¿son los editados? Uh-huh. En el tercer episodio, en el Volver al Futuro 3, en ese episodio, creo que en ese llegó el micrófono, si no me equivoco. Ah, sí, creo que sí. Pero solo se escucha de un lado la voz y de otro la música. Oh, sí, es cierto. Sí, pero sí. No... Si uno de sus audífonos no sirve, pues o solo va a escuchar voz o solo va a escuchar música. Pero bueno. Oye, vamos a empezar ya rápido con sí, los claro, comentarios. Claro. Que dice por ahí a Imbelic, que el comentario de Armin Sola, pero dice que Pedro Sola. Sí, es Pedro Sola en vez de Armin Sola. Ayonesa McCormick. ¡Oh, qué! Hellmans. Y dice Sally Green que Robotito... Robotuino. Con la siguiente nota, amigos, vamos. Ah, dale. ¿Ustedes están a favor o en contra de los selfie stick? Pues a mí me dan igual, pero no los usaría. O sea, no estoy en contra, pero no. Sí, creo que yo también. Digo, no tengo nada en contra de ellos y la gente que lo usa, pues. A lo mejor creen que es una respuesta más práctica y no saben usar el timer de su celular, ¿no? Pero supongo que es útil si estás, no sé. Pues no se me ocurre nada útil, pero no estoy en contra. ¿Qué dicen ustedes, chavos? Yo lo usaría para si voy así de viaje y quiero que no nada más se vea mi cara en la foto, quiero que se vea el entorno. Eso sí está chido. Pero ya cuando lo usas... Yo creo que cuando ya lo usas con tus amigos así en un entorno... Bueno, no sé, es que realmente el selfie stick resuelve el problema de aquellos que tienen brazos cortos. Como un T-Rex. Como los T-Rex. Claro que sí. Un T-Rex se podría tomar selfies con un selfie stick. Podría dominar el mundo un T-Rex con un selfie stick. El mundo social de la red. Pues no se lo recomiendo, amigos. Un hombre acaba de morir por usar un selfie stick. Oh my god, why? ¿Cómo? Pues resulta que se estaba tomando una selfie y le cayó un rayo. ¡Wow! No, maestro. Un hombre murió y dos resultaron heridos. Y pues, de hecho, esa es la razón por la que se prohibieron en los parques de Disney. Bueno, no claro. Esa, pero prohibieron los selfie stick en los parques de Disney porque a un mono se le cayó uno cuando estaba en una montaña rusa. Entonces, pudo haberle caído a alguien o puede causar daño. Entonces, simplemente dijeron, no queremos idiotas con selfie sticks. No los traigan. Oye, ¿y están hechos de aluminio? ¿O...? Pues es que hay unos... Yo vi. Hay unos chafitas. Hay unos de fibra de carbono. Ajá, más nice. Pues sí, sí. De hecho... Depende cuánto quieras gastar, ¿no? Oye, ¿alguno de ustedes aquí, amigos del chat y del Powner, se ha tomado una foto o una selfie con un selfie stick? Sí. Sí, yo estuve con... O sea, participé en una. No sostuve yo el palo. Ah, no, pues... Y eso, bueno, pero si a ti te gusta... Pero sí, no me dejaron sostener el palo, entonces. Te quedaste como novia de rancho. Sí, nada más me puse hasta atrás así de la foto y ya. Como la terrible selfie de premios TV y novelas. Y la de... TV Azteca, ¿no? O sea, ¿también tiene? TV Azteca, claro. No, esa ya no la vi. Después de que salió la selfie de los Oscars, claro. Todo mundo empezó a sacar que sabadazo su selfie, o sea... Pero la de... Premios TV y novelas es terrible porque sale movida, sale, no sale enfocada, sí, claro. Sí, sí, sí. Tomada con celular chafísima. Ya sé, con el... Era un iPhone. Cámara VGA. De hecho, la cámara de adelante no está tan chida. Eso sí, la cámara de las selfies, pues. La frontal. Pero bueno, murió este tipo. ¿Qué, le cayó un rayo? ¿Cómo estuvo? Sí, pues le cayó un rayo y punto. Se murió. Qué chingón. ¿Y la foto existe o no? No creo. Yo creo que se achicharró el celular, ¿eh? Sí. Explotó la pila y así. No, pero... Oye, bueno, adelante. Es un caso casi... ¿Aislado? No, pues sí es raro, porque mucha gente de la que... O sea, están diciendo que hay un porcentaje de casi 70% de gente a la que le cae rayos y no se muere, güey. O sea, estás diciendo que es más fácil que se ganara la lotería que le cayera un rayo tomando... No, le cayó el rayo porque estaba haciendo... Una tormenta, claro. Sí, sí, sí. Sí, había una tormenta. Y él estaba sosteniendo un selfie stick, entonces así como matemática básica de que... Sí, pues casi como... a la chingada, ¿no? ¿Seguro sostuvo un selfie stick? Oye, es el Benjamin Franklin de nuestra época, ¿no? Pues ¿no? Sí, ¿no? Pero nadie lo va a recordar. Creo que no. Pero Asaf, ¿qué estaba diciendo? Ya no te dejé hablar, perdón. Nah, un comentario sin precedencia, amigo Tito. Ok. Pues bueno, ahí lo tienen. Ahí lo tiene el selfie mata a la gente. Selfie stick. Bueno, hablando dicen de... Dicen ahí por el chat que selfie stick es de nacos, como los Minion. Y dice Martín Julio que... ¡Ja, ja, ja! ¡Tienen sus selfie stick amarillos! Oye, pero aquí tengo... Estás insultando a mi invitado que nos va a dar su opinión sobre los Minions. Es una gran película. Es que mi compañero Ernesto tiene una opinión muy negativa acerca del mundo y lo que hay en él. A mí no me fastidian los Minions, de hecho se me hacen bastante cotorros. Digo, no es como que pagaría 120 varos para ir a verla en algún cine VIP, pero... Pero a ti te gustó Dragon Ball. Es tema para hablar más tarde, ¿no es cierto, amigo? Y no la animada, la Evolution. ¡Qué Evolution! Híjole, no, ya no me agarraron. Es como la pandilla, cuando quieres entrar tienen que madrearte todo. Ya sé, eres el novato, nuevo. Claro. Mande, sí. Perdón, ¿qué dices de los Minions? ¿Los estabas defendiendo? No lo estaba defendiendo, solo digo que no se me hacen malos, están cotorros. ¿O qué opinan ustedes? Sí, ¿qué opinan? ¿Ya se estrenó? Sí, creo que ya está en los cines, no sé la verdad. Yo los Minions sinceramente no. O sea, los vi en la primera película y fue, qué cagado, y ya la segunda fue como Minions, y ya la película de ellos ya no me voy a molestar en verla. La verdad, a mí no sale Thalía, ¿no? Thalía y... Ricky Martin. Perdón. En el doblaje. Aquí Pichatónico dice que no hablemos de ellos, por favor, que invaden el mundo y también el Pwner Podcast. Oye, que se hizo un pedo con... O sea, que los actores de doblaje están haciendo un pedo por lo que hizo el estudio de los productores de Universal. Porque lo único que hicieron fue contratar a Thalía, a Ricky Martin, a Poncho Herrera, y a varios críticos de cine para que doblaran la voz. Y que la neta no estuvo chido el doblaje, dicen ellos. Bueno, la verdad ellos son profesionales y estaban muy indignados que ellos sí les dieron un... como mucho... les hicieron mucho ruido cuando a los actores de doblaje, pues, casi no se les reconoce. Los únicos que los reconocen son los otakus y, pues, algunos jugadores de videojuegos que los conocemos por ahí. Es un tema muy, muy sonado. De hecho, o sea, el actor de doblaje gana, digamos, muy, muy, muy poco. O sea, como contrataron gente para que doblara a los Minions para que... Sí, claro, Julieta, habla, te doy la palabra. No, claro. Los personas, a ver... Dicen que te cedo la palabra, mi amor. A ver, ahí vas. No, pues bien padre, ahora que... Hola, buenas noches. Hola, Julieta, buenas noches. Hola, Jules. ¡Ay, Chopper! No, Chopper. Pues hace mucho que no la veo, oye. Yo también me emociono. Ay, mi amiguito de la prepa. Saludos. De la prepa. Salud, sí, salud. De la prepa, ¿no? Sí, Covacheros, Panteras, que ni doré nada, pero bueno. No, yo tenía duda del doblaje ese de los Minions, porque nada más estaba escuchando, o sea, y no entendí qué pedo, si los contrataron para hacer doblaje de los personajes o de los Minions. De los personajes. No, es que eso sí es. Acabo de ver un chiste del Spider-Man cholo, igual ya lo vieron, que dice, me da 4 boletos para para el cine, por favor, y le dice, para la de los Minions, y le dice, no se pase de verga, son las amigas de mi novia. Y ya. Oye, que está inundado Cinépolis de los Minions, ¿no? Ahorita hay como 1,000 funciones. Oye, aparte vinieron, ¿no? Es que eso tampoco y una entiendo. De Mad Max. O sea, eran como unas botargas oficiales que viajaron por todo el mundo y dijeron que iban a venir y estuvieron aquí y hasta los entrevistaron en varios programas locales y así, que ni decían nada, nada más los invitaban a que fueran. O sea, pudiste haber disfrazado cualquiera con la botarga y es una estupidez, no me gusta. Dice Belic que los Minions tienen forma de supositorio para que se los metan por el culo. No, Belic, tienen forma de Twinkie. Con ojos. Sí, es un Twinkie. Y ya. Y luego hasta leí que, según esto, también tienen como un lenguaje especial. Según el director, no hablan a lo pendejo, según él. Que ah, sí, eso sí. Que hizo así como un lenguaje Minion. Creo que no, o sea, Tito. Los pusieron no a hablar al revés y pusieron en español y ya. Cross, ni nada. Él hizo un lenguaje para los Minions. Erudito. No, no es cierto. ¿Qué dices? No odies, Tito. No odio. Simplemente no soy fan y... No, pues claro, como no eres fan de pues, todo lo que hay en la vida, ¿no? Pero... No, mijo, ya me amargué, ya. No digo que sean malos, solo digo, pues, a lo mejor a los chavitos les gusta. Sí, son para... Digo, para si niños. Tienes... Si eres hombre y tienes más de, no sé, 12 años, ya, híjole, viejo. ¿Cómo te lo explico? Oye, pero espérenme, déjenme. ¿Conocen este fenómeno de Facebook o de Instagram? Que alguien subió una foto con los Minions de calidad super pitera con un filtro y con una frase. ¿Han visto eso? No lo han visto. ¿Qué clase de amigos tienes? ¿Qué clase de amigos tienes? ¿Con quién te juntas? Perdón. Pero. Dice Sally que ya le bajen a su pedo de los Minions, que porque solo se está durmiendo tarde. Perdón. Salud. Perdón. Vamos con lo que sigue. Ya no hay que hablar de Minions. Están chidos. Va. Ahí muere. ¡Ya lo dijo! Lo escucharon. No, están chidos para los chavitos. A mí me siguen sin gustar. Pero bueno. Sí, vamos con la siguiente nota, Charmin. Está más agradable. Pues... Iba a pasar de hablar de selfies a hablar más de selfies. No, de las selfies que subes a Instagram. Resulta que Instagram está haciendo como una mudanza. Tus fotos ahora se van a guardar en una resolución mayor. Hasta llegar a los 1080 píxeles. O sea, HD. HD. Que ahorita están, si no me equivoco, en 640x640. No, de hecho... De hecho, ya. Si cuando publicas una foto en Instagram, se guarda en tu celular, checa la última y checa el tamaño de la foto y probablemente es mayor a 640. Ah, no, claro, estoy de acuerdo. Me refiero a que no hay nada oficial todavía. ¿Cómo oficial? Sí, o sea, Instagram no ha dicho, sí, ahora tus fotos en 1080. Pues no es así como que... Realmente a la gente no le importe. Ajá, entonces, o sea, ya está pasando. Ya tus fotos se están guardando así en la web. Si abres el código fuente, ahí te puedes dar cuenta que la foto está a 1080. Si cuando se guarda en tu celular, ahí está a 1080. Y es una transición que de hecho que lleva ya una semana. Desde hace una semana empezó esa transición. Algunas fotos llegaban primero a 720 o algo así. Hasta llegar a 1080. O sea, ahorita ya es Full HD. Uh-huh. Chingón. Oye, eso, ya vamos a poder ver los granos a Full HD. Sí, a lo mejor una foto tomada así con tu celular, ya con filtro y como normalmente se usa Instagram, pues no le ganas gran calidad porque le aplicas un filtro para que pierda como calidad, ¿no? Pero claro, mucho, o sea, hay mucho fotógrafo. Si la tomas con tu cámara VGA, frontal, pues tampoco ayuda mucho. Pero hay mucho fotógrafo que sus fotografías, digamos, buenas, las pasan a su celular y luego las suben a Instagram. Esas fotografías, por ejemplo, vas a poder apreciarlas mejor. Sí, de hecho se nota muy fácil cuando la foto es tomada con cámara profesional. Qué bueno, me da gusto por Instagram. Uh-huh. Y pues ya, les alcanzó el dinero para aumentarle ahí a los servidores. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué onda con esto que sigue? Esto que sigue... Tiene que ver... Lo leí, creo que... despuésito del Pwner pasado. ¿Ah? No tengo la fuente, pero... es muy básico. Resulta que... también Twitter va a empezar a aplicar... que puedas poner tu fecha de cumpleaños en tu perfil. Algo así como la de Facebook. Ajá. Obviamente es si quieres o no quieres, igual que en Facebook. Ay, si quieres, sí, que la vean. Voy a poner aquí que es mi cumpleaños para que todos me feliciten. Sí, de hecho, así abría la nota diciendo como te gusta tener 1,000 notificaciones cuando es tu cumpleaños, pues ahora en Twitter también las vas a tener. Porque la gente va a poder ver que día es tu cumpleaños. Y si no quieres, no, simplemente no lo pones o pones que no se muestre tu fecha de cumpleaños. Pero pues eso de todos modos funciona de... es arma de doble filo, porque por ejemplo yo solía no tener mi cumpleaños en Facebook y muchas de las veces duraba como 4 días gente felicitándome que veía que otros me felicitaban y era otro día y, oye, feliz cumpleaños, que te la pases bien chido hoy. Y así de, muchas gracias. Pero fue hace 3 días, pero igual gracias. O sea, claro. Pues está bien, ¿no? Yo digo, la gente no se acuerda de los cumpleaños, ¿no? Y a lo mejor uno también es distraído. Claro, si no, claro. Es así como que, oye, tu cuate el de la secu que te encontraste hace 2 semanas en una fiesta y te pasó su face, pues se excusa, ¿no? Que no te acuerdas de su cumpleaños. Entonces igual eso en Twitter no estaría tan malo, o no sé cuál sea su posición. ¿Qué es su posición, Tito? Pues... pero se podía hacer, le gusta estar abajo. Fotografía. O sea, podías poner si querías tu cumpleaños o no. O sea, realmente de los cambios de Twitter en lo personal, se me hace un cambio intrascendental. El de los GIFs estuvo muy bueno, ¿eh? El de los GIFs sí está bueno, sí, claro. Esto de que puedas reproducir el GIF tal GIF, cual, sí, está muy chido. Ese sí me gusta. Está padre, pero no está los primeros días subías el GIF y cuando si veías el GIF en un tweet de alguien más y lo querías guardar, lo podías guardar en formato GIF, ahora no, se cambian a formato de video cuando se suben a Twitter. Sí, MP4, asqueroso MP4. Entonces ya si ves un GIF chido en Twitter ya no lo puedes guardar. Bueno, no, la neta no está asqueroso, pero qué chafa que no puedas guardar el GIF. Lo mismo pasó con Nygac y con muchas páginas, cuando suben GIFs están pasándolos a formato de video. Oigan, ahora otra noticia, también hablando sobre Twitter, que no tiene mucho que ver, pero... ¿no se han fijado que cuando abres los enlaces de Instagram, te deja abrir tu perfil de Instagram y puedes darle like a la foto sin meterte a Instagram? ¿Cómo? Sí, o sea, alguien sube una foto en Instagram. Le das clic al link insta.no sé qué y te abre la foto y te deja darle me gusta desde el link. Darle me gusta de Instagram. ¿Y hablas el móvil? Que había un problema. ¿Mande? ¿Hablas el móvil? Sí, hablo el móvil. No, pero incluso también en la versión... Sí, en web abres y te abre tu perfil de Instagram. Y tu timeline de Instagram. ¿Recuerdan que teníamos esa discusión de que los enlaces de Instagram se dejaron de ver en Twitter por... Sí, la preview de la foto. Claro, por el... ¿cómo se llama? Por el favorito. Y mucha gente les daba favorito en vez de me gusta. Bueno, el corazoncito de Instagram. Entonces ahora pues, no hay problema, puedes darle me gusta. No, no es cierto, Tito. Se dejaron de ver porque Twitter quería darle más importancia a sus fotos. Ah, no, claro, sí. ¿Y porque... o sea, que picaras el link... y fueras a la página de Instagram. Ajá, pero ahora lo puedes hacer, sí, vas a la página, pero no te saca de la aplicación, pues, a eso me refiero. No sé, caliente, no sé. Pregunta Sally que si sabemos cómo publicar Instagram desde la PC, hasta donde yo sé... no se puede. No se puede. No se puede. No, no se puede. O sea, probablemente, de hecho, la PC solo es para visualizar. Ajá, sí. De manera oficial no hay. Entonces, que también tiene poco esa versión, ¿no? La de PC. La versión web de Instagram, pues, despuesito de que lo compró Facebook, salió la versión de escritorio donde puedes solo comentar y dar como me gusta de Instagram. Like. Ajá. Sí, pero bueno, yo pienso que está bien. Que solo puedas verlas. Bueno, Tito, hace rato pensaste que los Minions estaban bien. Los Minions nunca van a estar viendo. No digas primero una cosa y luego otra, Tito. Sí, Tito, no. Acuérdate que los tibios los escupe Dios. Ah, ok. Bueno. Oye, vamos a lo que sigue. Lo que sigue, no sé si vieron por ahí durante la semana, estuvieron pues hablando de robots gigantes, la pelea esta que se va a dar entre los gringos y los Estados japoneses. Unidos. Yeah. Y algo así como, pues no sé por qué la gente se está hypeando tanto. O sea, está chido el concepto, muy muy chido, pero en realidad los robots no hacen mucho. O sea, no es como una pelea de robots que quisiéramos con, como Pacific Rim. Pues sí, cohetes, lanzallamas. Mira, tan solo ya mínimo como la de Real Steel. Ajá, o tan ¿es solo la de Hugh Jackman? Sí, ajá. La de Hugh Jackman, horripilante. O tan solo que se... Está bonito. Gigantes de acero. Sí, no, sí, esta mera. ¿Se llaman gigantes de acero? Sí. O tan solo que se movieran rápido, porque son lentos, son lentísimos los robots. Digo, no los culpo, pero es un primer paso para después tener... Ah, bueno. Eso es porque ya viste el Cheetah, el robot Cheetah. Ah, sí, eso, pero está bien perro. Pero es muy diferente. Haz un robot del tamaño de los que van a pelear que se mueva como el robot Cheetah y pues ya ahí tienes toda mi atención. Pero no lo veo cerca eso, ¿eh? De aquí a unos, no sé, cinco años y ya probablemente tengamos robots que hagan cosas que queremos que hagan los robots gigantes. Claro. ¿Cómo ve la pelea del siglo? ¿Es mejor que Mayweather y Pacquiao? Yo creo que va a ser mejor. Cualquier cosa es mejor que Mayweather y Pacquiao. Oye, ¿supiste que qué le tal quitaron Mayweather y Canelo? No, pues si quieres Yamcha y Canelo también. Oye, el Canelo sí estuvo muy gacho, ¿no? ¿Verdad? Sí, estuvo terrible. Yo creo que va a ser mejor que Mayweather y Pacquiao. Ah, ¿supieron que le quitaron el cinturón a Pacquiao? Ya no se lo reconocen como campeón. Porque no pagó. Mira, Pacquiao, perdón, a Mayweather. Mayweather. Sí. Digo, por si tenían la duda. Pero fue porque se retiró, ¿no? No, fue porque no pagó una multa. Pagó una, sí. Tenía una multa porque se pasó del peso o algo así. Y no la pagó el idiota, no, que mucho dinero y no sé qué. Total, no la pagó y le quitaron el título. Lol, qué bueno, por culero. Y bueno, ahí se acaba el podcast de tecnología. Vamos a hablar de deporte. Chico gana. Ahorita estaba jugando. A ver, dime. De hecho, mi compadre llegó tarde porque estaba viendo el partido. ¿Cómo quedaron? Híjole, te voy a quedar mal, no acabé de ver el partido. Pero aquí estamos, muy orgullosos. Oye, claro, ahorita va a empezar el a ver, Piojo, no puedes andar. Pero José Ramón, la América. Pero qué tal, América. ¿Qué tal Belic? Chinga tu madre, tú, güey. Mierda. Sí. Ya sé. Pero bueno, esa liga pues... hace rato iban 6-0. 6-0, ah, muy bien. 6-0, México. Claro. ¿Contra quién estabas jugando? ¿Contra Honduras o qué? No, casi Cuba. Contra Cuba. Ah, hombre, claro. Honduras. ¿Pero tú estabas viendo? Mauser. Perdón, es que ando. No, pues solo estaba viendo jugar a México. Y los demás eran morenos. Entonces, pues. Así es. Hasta ahí el reporte, Joaquín. Vamos con la siguiente nota. Esto está interesante, Charly. Vamos a empezar con el cine, fantasías animadas de ayer y hoy. Marisa Tomei es la tía May. Yo voy en su defensa, porque todo mundo quiere una tía May abuelita, pero Marisa Tomei no tiene la culpa de seguirse viendo bien. Claro. Tiene 50, si no me equivoco, ¿no? Tiene 50, y si vas a tener un Peter Parker de 15 años, obviamente sí, exactamente. Una tía de 50 está bien. Yo también lo vi acertado por ese Oye, lado. ¡Qué rica tía! Oye, sí, no, de hecho, tía. Para que el comentario de Asaf. Háblele a la tía. Oye, Marisa Tomei, ¿recuerdan Locos de Ira? Sí. Con Anger Management. Adam Sandler. Bueno, pues es la novia de él. No me acuerdo cómo se llama su personaje, pero... Pero está de lujo. Está de lujo. yo la recuerdo por esa película, la verdad. No sé, tiene más cosas obviamente, pero no sé. Sale en Crazy Stupid Love con Ryan Gosling. Oh, cierto, esa película está bien chistosa también. Ah, también sale en Lo que ellas quieren. Uh-huh. Con Mel Gibson. Mel Gibson. Lo que ellas quieren. Y sale The Wrestler God, The Wrestler. Ah, sí, claro. Solo también sale en esa. Sale en Four Rooms con... Es la última, no es la más reciente que tiene. No sé. En Four Rooms, la de Tarantino, también sale. ¿Y no han visto Four Rooms? No. Es la cuatro guión, ¿no? Es la del hotel que está rara, chistosa, no sé. También sale en Tom Berries la película. Por si tenías el pendiente. El pendiente. Claro. Me acabas de quitar un peso encima. Pero sí, Marisa Tomei es muy guapa. ¿Cómo que me? No dije me. Dije, es guapa. Tito Hefner solo se maneja pura calidad. Chequen lo que nos acaba de mandar el buen Martín Julio. Oye, qué bien. Ah, claro. Sí, están un poco saltados sus pezones, tiene pero... Tiene pezón de bomboncito. ¿Cómo es eso? A ver, Julieta, explícanos. Los bomboncitos, la bolsita de bomboncitos que siempre meten a la piñata, los bomboncitos. O en las bolsas de dulces de la posada. Ajá, los bomboncitos con los que la abuela hace ese ensalada dulce, esos bomboncitos. Si quiero que me haga mi ensalada dulce. Yo les llamo... pezón de bomboncito. Y a mí en lo particular no me agradan mucho. Pero el resto te va a sacar de la un ojo. Está chida. Que me lo pues, saque. Trae las alas ahí, la verdad. No, las trae encendidas, no mames. Por eso es de bomboncito. O sea, ya es muy. Oye, parece palanca de 64, eso, qué pedo. Está chida. No, sí, está. Pues ahí está la tía. Un sueño. May. Ahí está. Y bueno, pasando a otra película: Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Tiene ahora a Katherine Watterson, es el personaje de Tina, para quien leyó el libro. Alison Sudol es la hermana de Tina. Y Ezra Miller también tiene un personaje, pero no sé cuál sea. Y... Oigan, ¿les emociona esta película como spin-off de Harry Potter? A mí sí no, me hace muy interesante. O sea, no he leído el libro. Creo que, de hecho, por ahí lo tengo. No sé. Pero se me hace interesante. Y aunque sea un libro pequeño, eso sí sé que es un libro pequeño, se puede explotar de muy buena manera. Digo, hay un montón de animales en el mundo de Harry Potter. Y digamos que... Que las películas siempre se desarrollaron, bueno, a excepción de las últimas, dentro de Hogwarts. Entonces, ver el quehacer de un mago explorando como que el mundo, viendo las criaturas y todo eso, se me hace chido. Ok, ¿cuándo sale esta película? ¿Sabes? ¿El próximo año? ¿2018? Desconozco la verdad. Yo tampoco lo sé. 2017, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? No sale antes de 2017, según yo. Asaf, ¿tú qué opinas? ¿Te interesa? 2016. Ah, ok. Pues cuando salga la iré a ver. La verdad voy con expectativas regulares. Sí. No espero mucho, no espero poco, pero pues, a ver qué. Sorpréndeme. Para el papel del personaje de Jacob, se rumora a Josh Gad. No sé si lo ubiquen. Va a ser, o más bien fue, según yo, la voz de Olaf en Frozen. Y el otro actor para ese personaje es John Krasinski. Que... Oye, me recuerda el de Super Cool. Ajá. Ay, se me olvidó el nombre. Johan. Ay. Sí, Johan, ¿qué? Es este... Johan... Jonah Hill, sí, uh-huh. Claro. Johan. Sí. Johan. ¿Cuál Johan? Johan. Le cambié la H por la N, me acordé de mi amigo Ilan. Jonah Hill. Uh-huh. Pero bueno, pues me... Ese o John Krasinski, que sale en The Office. No sé si lo ubican. Esposo de Emily Blunt. De cara no lo recuerdo. Si lo googleas, luego te vas a dar cuenta quién es. Sí, sí, sí, es el que siempre, bueno, el que trae como peinado muy prolijo de traje siempre. Pero pues todos están de traje. No, en The Office. Prolijo. Googlealo, Tito, vas a darte cuenta inmediatamente. ¿Cómo? Que si lo conoces. Es ¿cómo se llama? John Krasinski. John Krasinski. No se detengan, amigos, continúen con el programa. Oye, sí, mira el chat, ya se llenó de... De boobies. Ya todos me odian porque no me gustan los niños. De pezones. Oye, sí, ya vi. Bueno, continuando. Ajá. Yo no lo he visto, pero no sé si ustedes, el primer episodio de Dragon Ball. Ah, no, yo tampoco. Ah, sí. John Krasinski. Ah, yo sí lo vi. Ya lo reconocí. Yo sí lo vi. Sí, en japonés, ¿verdad? Porque ya no han salido... Dragon Ball Super, porque el primero sí. De Dragon Ball sí lo vi. Que... Bueno, sí, el de Dragon Ball Super está... Bueno, no sé qué piensen ustedes, pero a mí se me hizo un poquito muy rellenesco. Es que sí, claro, no, es el primer episodio. Sí, sí, sí. O sea, está chistoso y todo, pero me recuerda mucho esos capítulos de Dragon Ball Z donde se ponen a salvar dragones, bebés, y ese era todo el capítulo. Y Piccolo sin el traje de... Y con gorra hecha para gorra atrás. Baja, claro. Sí, sí, sí. Sí, me imagino que, no lo he visto, es el primer episodio. Sé que Goku tiene trabajo. Está cotorro, Está spoiler. Cotorro. Pero sí, me imagino que de todos los episodios es el que más relleno va a tener, ¿no? El primero. Aunque, bueno, no sé cómo lo sientes. ¿Tú crees que va enfocado más a nuevas generaciones o todavía el fan de Dragon Ball no, mira, le puede gustar? A cualquier fan de Dragon Ball de los que lo vimos hace 15 años, 10 años, pues le va a gustar porque, o sea, tiene como que esa manera muy particular de Akira Toriyama de hacer las cosas, uh-huh. Ese tipo de animación, pero con toda la tecnología de ahorita. Actual, o sea, claro. Te estoy hablando de que tiene cosas, o sea, la gente que está animando Dragon Ball Super es gente, pues, bastante, que está haciendo una chama bastante chida. De hecho, bastantes de las escenas y del tipo de animación que manejan, se parecen mucho a las películas de Studio Ghibli. Es Toy Animation, ¿no? El creo estudio. Que sí. Sí, no estoy seguro, pero... Es el gatito. Pero están, o sea, está muy chida la animación que están manejando. Y de hecho los personajes, o sea, se cuenta que te diste un brinco de 10 años y donde te quedaste de Dragon sí, Ball Z, eso sí. ¡Pum! Eso fue lo que más se me hizo chido, o sea, dejando de que sí está un poco, pues, de relleno y todo, ajá. Cotorro, pero pues sí, o sea, como que dices, ¡ay! Ya la estoy pegando al cuarto de siglo, pero todavía me siento como un chaval. Esta animación es la misma que vimos en las películas, ¿no? En las últimas dos. Sí, sí, sí, son los mismos. Sí, claro. Asaf, Charmín, ¿lo vieron? Yo no los escuché. No, yo no sí lo vi. ¿No lo a mí sí me gustó. La verdad sí se siente muy de relleno, pero es como la reintroducción de los personajes. Claro. Me agradó, me gustó ver a Goku. No sé, está bonito el capítulo, o sea, simplemente está bonito, no está padre, no está, o sea, solo está así, lindo. Es más un capítulo introductorio, ¿no? Que sí, o sea, es que es más bien como de que ya se, es que está exactamente, o sea, la línea del tiempo, de hecho, está todavía antes ajá. De las dos películas. Ah, claro. O sea, no está ligado precisamente a donde se quedaron la primera de Bills y la segunda que también es de Bills. sí sale y digamos que te lo presentan y todo. No, dude, sí es después, porque acuérdate que Bills llevaba dormido no sé cuántos, Ah, sí, pero eso fue en la primera película. Ajá. Después de Z y después de la primera, ¿no? Ah, no, sí, pero es que ahorita porque te está pasando una línea del tiempo donde, o sea, ya está despierto y todo, pero todavía no tiene ningún tipo de contacto con, pues, con Goku y con todos ellos. Ok. No, sí, yo digo que sí. Y también Martín Julio dice que también. Bueno, pues, el chiste es que, ¿creen que esta serie llegue pronto a México? ¿O... Sí, la va a transmitir Fox. Fox, ¿verdad? Pero es hasta el próximo año, si no me equivoco. Sí, todavía es. Un año para que salga con la voz de Mario Castañeda. Uf. Oye, Mario Castañeda, ¿cómo se llama Vegeta? Olvido su nombre. ¿Raúl García? No. No me lo sé, no, pregúntale a un otaku, son los que se acuerdan de los actores no, pero de doblaje. No, pero tú deberías saber. No, yo puro hoja de la aldea escondida. No, no es cierto. No, oye, sí lo dije bien, no, ¿verdad? Dragon Ball, yo creo que primero sale en Japón, se estrena, bla, bla, bla, crea fama y ya nos toca acá. No, pues es que de hecho, o sea, ya acaba de salir el primer capítulo. Sí, pero ¿qué son? ¿Cuántos episodios son? ¿50? ¿100? Híjole, no sé. Yo creo, otra cosa, yo creo que a esta serie le va a ir mucho mejor que las películas. Y no que las películas sean malas, sino que se presta mejor para desarrollar la trama de Dragon Ball. Sí, pues es que Dragon Ball es ser... Pero es que fíjate que, películas, o sea, dejando de lado de que sí, o sea, sí es un punto muy importante ahorita de que las películas no están siendo lo que eran antes. O sea, te estoy hablando de que, por ejemplo, yo tenía, no sé, 10 años, 9 años, y me llevaron a ver la del guerrero legendario, el guerrero Z, donde sale Broly. Sí. Y épica, no se me acuerda nada más épico que haya visto de niño a esa edad. Y ahorita, o sea, no me acuerdo, bueno, es una historia muy graciosa porque llegué de una peda y llegué a mi casa bastante alcoholizado, pero eso claro. No tiene nada que ver. Y a las 3 de la mañana en Cartoon Network estaban pasando esa misma película, o sea, te estoy hablando de que yo ya... Habiendo pasado ya, yo veo. Los vigésimos años, y todavía la vi y dije, qué peliculón, ¿no? De hecho, en Golden también las pasan, ¿no? De repente, a las 9 de la mañana, o no sé, las películas no, de... No soy muy asiduo de Golden, pero pues, supongo... pero ha de ser... Se sabe toda la programación. Es lo que ya sabía, lo que me imaginaba. No, hablando en serio, las pasaban, yo las llegaba a ver ahí, los domingos temprano. Sí, en matiné yo te llegué a ver películas de Pokémon ahí en el Golden. Claro, ¿ya vieron Dragon Ball la película? ¿La última? No. ¿Charmin, no? Esta... Verla, pero... Véanla, porque yo quería decirles qué onda con esa película. Pero Beli ya nos dijo qué onda con la sí, película. Sí, no, yo sé, es que en ese pobre no estuve. Y pues simplemente lástima, quería... chavo. No, pues con el vaquero. Ay, sí, me doy a mi vaquero y todo, ya quiero llegar a platicar aquí. No, es eso, simplemente, pues yo sí la vi y sí puedo opinar. No es cierto. Oye, solo bien, quiero decir. Estás muy agresivo. Perdón, solo quiero decir que. Por ahí decían que tenía muchas. Que Dragon Ball era sangre. Y no es cierto. Dragon Ball, ¿cuándo ha sido de sangre? A lo mucho en la escena de Krillin, cuando Freezer lo explota. Y ciertas escenas, pero. No hay mucha sangre en Dragon Ball. No, pero sí hay mucha violencia. O sea, hay violencia, sí. Yo digo que más que la sangre, la violencia es como que el factor. Pero pues te digo que somos la generación que creció con eso, que creció con Ren y Stimpy, que creció con Mac y Pollito, o sea, no se me ocurre algo más. O sea, las generaciones de ahorita, te juro que si les pones algo de Ren y Stimpy, se mueren. Sí, en eso sí estoy de acuerdo, sí va a nuevas generaciones. Ay, no, yo lo aguanto. Por cierto, dice Embelic, a ver, ¿qué pasó aquí? Vengo a poner en orden. La serie sí pasa después de las pelis y va a tener al menos 100 capítulos. Exacto, muy bien, Belic, que viene con su martillo de hierro, poner orden, excelente. 100 capítulos. 100 películas, tito. Perdón. ¿Qué más hay que decir de Dragon Ball? ¿Nada? ¿Es mejor? ¿Ustedes creen que Dragon Ball Super sea mejor... que Dragon Ball GT... Ah, espérate, no, a ver. Un capítulo, amigo, ¿cómo quieres? Espera. Ah, no, perdón, la serie es antes de las pelis. Ah, entonces tenías razón, Chopper. Yo sé que sí, pero dije, bueno. Oigan, no se peleen, volviendo al tema, ¿quieren que sea mejor Dragon Ball Super que Dragon Ball GT? Digo, bueno, no sé a cuántos de aquí les... Dragon Ball GT... estuvo muy criticada por los, digamos, por los hardcore puristas. Fans de Dragon Ball y de Dragon Ball Z, porque de hecho a los fans de Dragon Ball no les agradaba mucho Dragon Ball Z, pero sabían que estaba chido, porque era el mismo Akira Toriyama el que lo estaba haciendo. Claro. Pero Dragon Ball GT, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que, como yo, sí dejamos de ver Dragon Ball cuando sale Dragon Ball GT. Y de hecho sí, o sea, sí le dimos una chance, ¿no? 3, 4, 5 capítulos. Y dije, no, o sea, no. Dragon Ball GT no es ni por asomo lo que era el Dragon Ball Z. Claro, ¿no? De acuerdo. Es hecho por los pupilos, ¿no? De Akira Toriyama. O sea, es como un episodio. Bueno, no hablemos de Star Wars aquí. Pero es, no es, o sea, no es canon, pero es, te digo, es que ellos quisieran continuar con su obra. Sí, sí, sí, o sea, es la que digamos que la misma casa productora que estaba haciendo, que creo que es Bandai, siempre fue Bandai, hasta el GT, pero no fue en la misma dirección creativa. Digo, hay mucha gente que también dice, ah, sí, el intro está muy chido, mi corazón encantado, el final, bla, bla, bla, Dragon Ball, pero fuera de eso, Bueno, no sé qué opinen Charmin y Asaf de Dragon Ball GT. A mí sí me gustó Dragon Ball GT. No me gustó que Goku fuera niño otra vez, la neta. Exacto, a mí tampoco. Pero me gusta mucho, sobre todo las dos batallas finales, la de Vegeta Baby. Ah, claro, esa está padre. El dragón de una estrella. Sí, estoy de acuerdo. Lo que yo critico es la transformación de Goku, la cuarta, sí se me hace un poco, pues, por no decirle naca, pero sí está como de mal gusto, ¿no? Si tú te metes a Google, buscas fase 8 Super Saiyajin de Goku, algo parecido sí, es... Sí, yo me acuerdo que todos los chalillos de aquellas épocas de la prepa que eran tus cuates tenían imágenes de fases del 4 para arriba, claro. Sí, con los pelos azules y blancos. Sí. Uy, en Japón ya salió la nueva serie. Ya Goku alcanzó la fase 7. Ya sé. A esas cosas. A sí, creo cosas que eso se volvió bastante ridículo. Y, sí. Y yo personalmente no lo vi, pero digamos que todo el entorno, como que no querías escuchar la de la serie G, pero igual te la sabías. Ajá. Te llega y lo escuchas y lo ves y pues dices, pues ya, ¿no? O sea, no era como cuando la primera vez que se transformó en fase 3. Ah, que o fase 1 también súper emblemáticas. No, la primera, ¿no? Claro. Es la mejor, como siempre. Claro. Pero cuando se transformó en fase 3, que todo mundo se quedó así de hijo de su pinche madre, ¿no? No, y que no está tan mal la fase 3. No, la fase 3 pero, está chida. Pero tú decías, oye, ¿la fase 4 qué es? ¿Más cabello? Sí, no, como que... Pero sí, ese pecho peludo como que no me encantó. Sí, a mí tampoco, Digo, la fusión de Vegeta y Goku en fase 4 está chida. Sí, me gusta. Sí, está chido. Tiene sus cosillas, GT rescatables, El final está bien épico y hasta el final está padre. El final, creo que el final sí marcó una generación, tengo que admitirlo. ¿Del GT? De Dragon Ball, Sí, GT. Nunca en mi vida he visto el final de Dragon Ball GT. Bueno, Mira, igual ve el puro final, pero sí es algo. ¡No! Es algo bonito. Pero, GT, dejémoslo ahí. Yo digo que sinceramente espero mucho más de solo porque tiene la dirección de Akira Toriyama. Claro. Solo por eso. Claro, claro. Espero que esté más chido. Sí, yo también. Os digo, es mi opinión personal. Sí, claro, claro. Independientemente del hater más grande del mundo que tengo aquí a mi lado. Yo digo que sí va a estar bastante chido. Sí. Lo dice sí, Martín Julio. ¿Ajá? Píntate el cabello azul, Tito. Oye, ya sé. Oye, habla... ¿Qué opinas? ¿Fase Dios, pelo azul? O rosita, pelo rosita. Pelo azul, ¿verdad? Sí, de azul sí se veía... Hasta cuando vi... Se veía chido, de hecho. Ah, bueno, sin spoilerles a los que no han visto la peli. No, pero eso salió en spoiler meses antes. El Vegeta está bastante chido, ¿eh? Vegeta. Hasta el Freezer me gustó, güey. El Freezer dorado con morado. Estaba chido. Sí, de hecho Freezer es un buen rival, pero dejémoslo para que vean la película. Vean la peli los que no han visto la peli. Creo que sí, yo también estoy de acuerdo. Esta nueva fase de Goku me gusta más que la cosa esta de la fase 4. Pero bueno, ahí está Dragon Ball. Nunca creceremos. Nunca muere. Ahí están para las mí, bolas del dragón. Yo sé que nada tiene que ver, pero para mí el mejor outro de la serie es Ángeles Fuimos. No sé ustedes qué opinen. Es muy buena. El de Majin Buu. Ese está muy chido. Pues sí, de hecho, hay una banda aquí, no sé si sea de aquí, ajá, pero que siempre toca en la SECOM. Ajá. Y siempre toca esas, todas esas, esos, los openings y los endings de Dragon Ball. Uf. Y de otras, otra, de otras series, de otras de animes, pero están chidos. Sotako Band se llama, ¿no? Sotako Band. ¿De tal? ¿Se llama? Híjole. Sí, creo que conozco al tecladista. Bueno, tocan chido. Su nombre no me encanta, pero tocan chido. Dejan, lo dejan muy claro, ¿no? Lo dejan muy en claro. Pero bueno, basta de Dragon Ball. Basta de Ángeles Fuimos. Esperen. Dice Ian Bellic. Wait, me acaban de decir, me acaban de corregir mis contactos japoneses, nipones, chinos, coreanos. La serie sí es después de las pelis. ¡Boo! Ah, o sea, este se llama el episodio siempre sí, pero después no, pero... Entonces, ¿sí es después de las pelis? ¿De las dos de estas dos que vimos? Sí, yo digo que sí. Yo también digo que sí, pero pues a ver. Sí, creo que sí, porque en el intro ya sale con el cabello azul, ¿no? Creo que sí. No han visto el intro. No me acuerdo yo bien. Yo cuando la vi no tenía intro. ¿La viste? No, sí tenía un intro, pero estaba como muy X, estaba como pegado el... O sea, el intro del capítulo... No, el del me primer capítulo... Al... Ah, o de las películas, dices tú. No, del intro de... Ya ves que todos, todo Dragon Ball tiene un intro. El opening. Ajá. Por esto estoy diciendo, el opening está como muy relacionado a lo que es el primer capítulo. Ah, ok. O sea, en el primer capítulo, sin spoilear, la primera escena está Goku en un tractor. Ah. Y de eso, o sea, eso tiene parte del opening en ese mismo, digamos... En esa parte de la escena. Oye, ¿te acuerdas del opening de Dragon Ball cuando entra Goku con todos los guerreros Z? ¡Ah! Ese es de la época de Freezer. Sí, pero antes de Freezer, antes de que se haga Super Saiyajin, se acaba el intro con Goku. ¡Ah! Y después... Sí, sí. Se hace sí. Super Saiyajin. Güey, eso estaba muy chingón, güey. Y dices, oye, uf, sí. Qué bien. Oye, qué rico. Pero bueno, vamos a dejar Dragon Ball por descansar. Me imagino que va a regresar en futuros podcasts. En un año cuando ya esté la serie en Canal 5. Uf, pero yo creo que de aquí llega a Canal 5. Dragon Ball Super. Un 2018 la vamos a ver aquí, yo creo. ¿Tú crees? No, yo digo que lo van a sacar antes. ¿Neta? ¿Tú crees que 2016 ya está en Fox? Ajá, exactamente. ¿Tú crees que...? Bueno, es que si te fijas, todavía lo pasan en Canal 5, Dragon Ball. Sí, eso. Siempre eso lo pasarán. No, después del Chavo o antes. Y no hasta hace poquito, o sea, todavía lo seguían pasando. Yo me acuerdo que estábamos ya en la uni y Parrín, que en paz descanse. que en paz espante. Estábamos, nos íbamos a la cafetería de ahí del FCA, y quitábamos el food y poníamos Dragon Ball Z. Y estaba bien chido porque nadie le hacía de pedo, claro, güey. Claro. Nadie. No, otro cholo ya te hubiera matado ahí si hubieras puesto otra cosa. Pero sí. De hecho, Dragon Ball. Yo es como creo. Que lo más emblemático, de las cosas más emblemáticas de nuestra generación, ¿no? Creo que sí. De los que nacimos a principios de los noventas. El Cocoon. Cocoon. Kakaroto, insecto. Goku güero. Sí, si tu mamá sabe quién es Goku. Sí, fácil. Eres un chavo de los noventas. Yo creo que mi mamá sabe más fácil que es un Kamehameha que un Hadouken. Fácil. Digo, tú no sabes que es un Hadouken, pero... no es cierto. Oye, ya, dejemos Dragon Ball por la paz. Se nos va a ir todo el podcast aquí. Siguiente tema, escalofríos. ¿Vieron el tráiler de esta película de Jack Black? ¿Amigos? ¿Es ligado a la serie de Ghostbumps? Sí. La que pasaban a Fox Kids. O sea, es como el reboot en película. Oye, qué bien. Fíjate, no sabía si estaba ligado... Solo porque vi la fuente de que usaron para la portada, digamos, de el póster. Y dije, pues mira, me recuerda a Ghostbumps, a escalofríos de que veía cuando era chavo. Y bueno, ahora que me confirma, sé que es lo mismo. Sí, es como el reboot en película. ¿Vieron el tráiler? ¿Alguien lo vio? Sí, yo lo vi. ¿Qué te pareció, amigo? No me gustó. Ayer les decía a los amigos de Estás Bien una vez que se me hizo como Gravity Falls en real life. ¿Como live action? Ajá. Cabe aclarar que lo vi sin audio porque estaba en medio del podcast entonces. Solo vi los monitos. La neta no me gustó, no sé. Pues no la voy a ver al cine, así de simple. Te vas a esperar hasta que salga en algún... En el Canal 5. Medio, ¿no? Algún medio ilegal de... No, en Canal 5. Streaming. Ah, no, no, pues, manches. Si te esperas a que salga en Canal 5, la vas a ver en el 2022. Sí, no hay pedo, lo pago, dice el Ferras. No, para ir a ver al cine, como que no. Igual, y si ya no tengo nada más que hacer y no hay otra cosa, pues. Pues va, pero de primera opción no la vería en el cine. ¿Verías primero la de los Minions? No, esa ni en Canal 5. Perdón, Tito, no es que te quiera ofender a ti que te gustan los Minions, pero... No, a Tito le encanta, pero él es paciente. Sí, está... No se enfadan, hombre. ¿Tú lo viste, Tito, el tráiler de Escalofríos? ¿Tito? ¿Qué si viste el tráiler de Escalofríos? No, no lo he visto, pero sé que sale Jack Black. Bueno, o que está involucrado. Uh-huh. O sea, se ve que es la comedia Jack Black-quística. Pero Jack Black me cae muy bien, lo apoyo en todos sus proyectos. Tiene Tenacious D y School of Rock, claro, que son muy muy buenas, pero en este particular no me convence. Que se me hacen, va más por el lado de, ¿no viste esta película de Lilliput? ¿Cómo se llama? Que sale Jack Black. Sí, la de... Jack el Gigante, ¿no? ¿Se llama? ¿Se llama? Película. Bueno, no, yo creo que va por ese lado. Los viajes de Gulliver, ¿no? Los viajes de Gulliver. Los viajes de Gulliver, exactamente. La vi toda, digo... Se la viste toda. Qué asco. Es terrible. Pero no es mala, o sea. Solo terrible. No es mala, es terrible. Sí, sí. Ok. Pero no sé. Me imagino que. Va a ser algo mejor con Escalofríos. Espero. Esperamos. Bueno, a lo mejor no mejor que la serie. La serie es muy buena. La serie es hasta muy de buena, culto, hombre. Para chavitos de nuestra edad, que no estamos tan chavos ya, pero... Cuando estábamos chavos, hace un... Hace 10 años, sí. A ver cómo le va. ¿No? ¿Charmín? ¿Azor? Nada más que decir. No se puede defender lo indefendible. Pues no es que vaya a estar mala, pero tampoco me voy a desvivir por ella. Ah, claro. Es como... Bueno, no tan mala como ir a ver los Minions. Ya, vestito, ya párale. No, yo tengo mi boleto, mañana voy, mañana hay como 20 funciones, voy a la hora que quiera. Pero bueno, vamos con lo que sigue, está más chido, ¿sí? Está más controversial, ¿recuerdan que más controversial? El Pwner pasado les decía que Ben Affleck quería dirigir Batman. Sí, claro. Pues, ¿qué creen, claro, amigos? Claro que lo recuerdo. ¿Qué creen? Le cumplieron el caprichito. O sea, va a ser una película súper dramática. Oye, esto pues, fue... eso no está... Bueno, es que... Ajá. Digo, es como que... Toda la gente se acuerda de Ben Affleck por Daredevil. Claro. Y no, como director le tengo fe porque es buen director. Por Argo. Argo estuvo... Sí, Argo. Pero... Entonces, a lo mejor no está tan mal, ¿no? No, para nada. A ver, solamente para aterrizar un poquito la nota, esto sale en medio de Comic-Con, ¿no? Sí, en el se reporta por ahí que Ben Affleck se reunió con los directivos creativos de DC, particularmente con Geoff Johns, y claro, simplemente el proyecto es como reboot sin título de Batman, y el plan es que Ben Affleck actúe y dirija la película, después de que salga Life by the Night, que me imagino que es una otra película de él, y pues sería para 2016, o sea, el mismo año de perdón. Esta otra película que tiene Ben Affleck es para 2016, entonces la película de Batman sería para 2018. Ok, oye, una pregunta. ¿Es spin-off? ¿Es continuación de lo que vamos a ver en...? Me imagino que es continuación de lo que se va a ver. Sí, es parte del universo que está creando. Ajá, pero... Es como su base, su película solo. Ok, sí, claro, es como Capitán América, pues. Sí. ¿No? Es la película que debió de haber salido antes de que saliera con Superman, a mi punto de vista. Claro. O que debería estar saliendo, ¿no? Sí. En vez de... Pero fíjate, eso estuvo... No sé... O sea, creo que le deberían tener más fe a ese tipo de... progresión cinematográfica. Porque, por ejemplo, si se hiciera exactamente, o sea, si DC quisiera hacer exactamente lo que hace Marvel, que es, vamos a sacar la película de Iron Man, la de Capitán América, la de Thor, etcétera, para preparar todo para Avengers, que está muy chido, no digo que no, pero creo que si DC siguiera ese mismo camino, sería, ahora sí sería así como de puta, pues es como que oye, están haciendo lo mismo, y eso le quita mérito. Entonces, por ejemplo, ahorita te están poniendo, o sea, de madrazo una película que es los dos, digamos, superhéroes los superhéroes más reconocidos de, no solo de DC, sino de la historia, sí, en una sola película, sin introducción, sin nada, pum. Eso se me hace chido, o sea, porque la de la Liga de la Justicia ni siquiera va a salir así como que ya después de que hayan presentado a todos los personajes, no. O sea, va a ser una Liga de la Justicia que también te la van a dar de madrazo. Y conociendo los trabajos que ha sacado Zack Snyder, pues yo digo que va a estar bastante chido. Watchmen, ¿no? Me dijiste que te gustó Watchmen. De hecho, ahí les va. Miren, Batman v Superman, que llega en 2016. Después, la Mujer Maravilla, bueno, Suicide Squad, pero luego llega la Mujer Maravilla en 2017. Y la primera película de la Liga de la Justicia, que es la parte 1, llega en 2017 también. Claro. Sí, pero por ejemplo, después de la Liga de la Justicia, van a seguir saliendo películas como Linterna Verde, Cyborg, y más, digamos, héroes que están en la Liga de la Justicia y que no han tenido su película solo, ya te los van a sacar en la Liga de la Justicia. Eso es lo que se me hace así como que un giro bastante por parte... diferente y novedoso por parte de DC. O sea, sí, porque vas chido a tener así como que te van a soltar a todos de madrazo y tú te vas a intrigar y vas a decir, ah, este güey, la, la. Y después te van a sacar sus películas solo. Y ahí vas a decir, ah, Víctor, Diana, todos los que, o sea, Mujer Maravilla, etc, etc. Pues vas a decir, ah, qué chido, ¿no? O sea, te van a llenar más, pues. Sí, de hecho. Sí, debe ser chido. De acuerdo, se nota que DC quiere hacer su jugada y es totalmente válido que no lo quieren hacer como Marvel. Eso entiendo. Y yo, pues como fan, que un saludo vaya a Danister, que hoy no nos acompaña. No podría estar más emocionado de que una película nueva de Batman se vaya a estrenar. Ahí les van rápido los comentarios. Dice Pisatánico Punk. Uf, papá, lo logró. Dirige, actúa, escribe y produce el perro. Oye, ¿Batman va a ser Ben Affleck en esta película? Sí. Ah, sí, bueno, yo no lo sabía, perdón. Órale, qué interesante. ¿Cómo? Espérate, ¿tú qué dijiste? Ah, no, que no sabía que él iba a ser el actor de su propia película. Ah, sí. Ya. Perdón por los robotines. Ese Batman se me hace que va a estar bien chingona. Y luego dice Aymelic, al menos ya reconoció que Daredevil estuvo culera, ya me cae menos mal. ¿Quién dijo eso? Belic. ¿Pero quién dijo que estuvo culera? Ah, Chopper. Ben Affleck. Ah, ok. ¿Ah, yo? Ben Affleck. Sí. Es horrible. Sí, es terrible. Para Daredevil, la serie Daredevil. Sí, 100%. Claro. 100%. Charlie Cox. Fíjate, la serie de Daredevil, la de Netflix, a mí se me hace que, o sea, a nivel general, esta está bastante más chida que muchas películas de Marvel. O sea, sin problema te puedo decir que está mucho más chida que las películas de Hulk. Sí. Que la primera de Capitán América. Sí, de hecho, es lo que iba a decir, estoy de acuerdo. O sea, no son películas, otras hasta como la de Thor, la primera, que están divertidas. Ajá. Y la segunda que dices... Pero es que, bueno, al menos el formato de serie... Se parece un poco al del cómic, ¿no? Porque es como una entrega que vas viendo. Pero es que tiene ese toque de las series de Netflix, no sé si lo has notado. Sí, sí. Que todas las series de Netflix están como que muy aterrizadas a la realidad. Todas. Y el hecho de que hagan eso con Daredevil se me hace fenomenal. Incluso la narrativa, ¿no? Pero ya lo habíamos hablado eso en otro programa. ¿Estabas leyendo el chat, Asaf? Sí. Dice por ahí, joven fundista, ventaneando. Mayones, dice Martín Julio. Ese Batman se me hace que va a estar bien chingona. Ah, ya leyeron eso. Dice Martín que se queda con Batman en el futuro. Pisatónico dice, corrección, al parecer está basada en los New 52. Más pegada al cómic. Corrección, estará basada en Batman Earth One, totalmente. A mí sí. De hecho, el guión lo escribirá Affleck junto con Geoff, el escritor de Earth One. Dice Atomo, no sé ustedes, pero en este pone el chat está más divertido que el show en sí. Entonces, ya vamos a leer sobre el chat. Dice, sí, Sally, ya sé, hay que hacer un podcast de puro chat. Dice Sally, Team Chat, otra vez Sally Green, Team Chat del Poner. Dice Martín, es porque estamos los niños bullies molestando al puñetas. Ja, ja, ja, puñetas, no. Gran palabra, abajo los puñetas. Tú ya no hables, Charmín, yo quiero a Vero Gaby. Háblenle a Vero Gaby, por favor, Vero, que golpeas a... ¡Mi amor! A ver, en la opinión de Jules, Jules Moon. Es una palabra de que son mucho en Monterrey. ¿Sí? Puñetas. Digo, como brebaje cultural. Ah, ok. No se nos vaya a aburrir el chat. Oye, ya sé, perdón, chat, perdón por aburrirlos, pero en defensa del chat, yo una vez estuve en el chat. Está divertido estar en el chat. Puedes, pues trolear. Ahí queda Ben Affleck a dirección de Batman para 2018. Y oye, yo pues, creo que probablemente le vayan a dar otra. Si les da qué interesante, ¿no? Pocos son los actores, directores que pueden actuar y dirigir sus películas, ¿no? Ay, Clint Eastwood bueno, siempre lo hace. Bueno. Gran Torino, viejo, Gran Torino. Uf, Gran Torino es buena. Million Dollar Baby. Uf, también es buena. También, también. Clint Eastwood, uf, pero bueno. Vamos con lo que sigue, porque si no, no vamos a acabar. Resulta por pero ahí no, que perdón. Estuvo rolando una imagen de las películas de Star Wars y pues es falsa, amigos, no se la crean. Oigan, amigos, sí la vi. Dice Jules Vergavi que le hablaban, que ya vino hasta acá. Que hable. Ah, que te, o sea, golpee, perdóname si te ofendí. Que te golpee. Golpéalo, Julieta. No, por favor, no. Dile que qué opina de los Minions, que ya la vio, ¿no? No, no te creas. Acábalo, destrózalo. ¿Me viste cara de Tito o qué? Cara de Tito. Aquí también pone la canción de Doom Down for What. Pero bueno, vamos con lo que sigue, por favor. Sale esta imagen y pues nada, es falsa. Sí, se confirmó la película de Han Solo cuando... Sí, en Comic-Con, ¿verdad? Ajá. También. Todo pasa en Comic-Con. Ajá, pero la imagen es falsa. Me pone triste porque realmente me emociona más una película de Kenobi que de Han Solo. Pero, oye, ¿y bueno, para Kenobi quién? ¿Kenobi ¿qué? Joven o Kenobi después ¿joven? De episodio 3? Joven, perdón. Perdón, Kenobi, según yo, es después de episodio 3. Es como los años perdidos. Pero ya no es Ewan McGregor, ¿o sí? Precisamente es Ewan McGregor. Ajá. Porque es después de episodio 3. Pero, o sea, eso se quedó en la falsedad porque la imagen es falsa. Lo que no era falso es la película de Han Solo, que va a ser dirigida por Christopher Miller y Phil Lord, que... En su haber cinematográfico se encuentra en la película de Lego, la película de The Cloudy with a Chance of Meatballs y las de 20 Jump Street. Lluvia de hamburguesas. 22 Jump Street. Ah, buenísima. Sí, o sea, son muy buenas, aunque Lluvia de hamburguesas, la 2, estuvo. No, esa sí no la vi. Ah, no, yo la de 22 Jump Street. Buenísima. El de Lluvia de hamburguesas es igualito a Saf. Sí. De hecho, se lo dije mucho tiempo y no me quería creer. El cine está pidiendo el cine. El cine. ¿Qué onda? Y trábate el chat. Al chat. ¿Me permites? Claro. Ah, claro. El chat está pidiendo más Star Wars, Tito. Ahí va. Tienes que cubrir Star Wars. Diego Luna en Star Wars, ¿qué opinas? ¡Ay, Diego Luna! Oye, ¿opinas? Cayeron las Torres Gemelas, ¿qué opinas? No, ya sé, pero no habíamos escuchado la opinión. Oye, se murió Michael Jackson, ¿no? No, creo que no se murió, creo que dejó de ser negro. ¿Qué opinas de Diego Luna en Rogue One? Diego Luna. Hace poquito un cuate muy cercano a mí me puso una imagen de... Los Minions. De Diego Luna... Cuando acababan de anunciar que iba a estar en Rogue One, y quería hacerlo para molestarme, obviamente. Yo lo que contesté es lo que les voy a compartir ahora. Diego Luna no se me hace un mal actor, no se me hace una mala persona. No, tampoco. Pero en Star Wars, en Star Wars, sí, digo, híjole. Tiene el look de piloto de un X-Men. ¿Tú qué opinas? Híjole. Ese mexicanillo así. No, está muy chido que Diego Luna esté en Star Wars, pero digo, no se me hubiera ocurrido. No, claro. ¿Qué piensa, Charmín? Yo le doy el beneficio de la duda. Que por ahí, estos pilotos que van a salir en Atlético One, San Pancho, es un ídolo para ¿Salió en Atlético San Pancho? Claro, amigo, viva San Pancho, San Pancho ganará. No sé por qué. Aunque la gente chida, no ha visto San Pancho. Podría decir que es hasta de culto, pero... Es como Kuna Becker cuando salía en las... En Gol. No, espérate, cuando salía en las novelas. En las novelas de... ¿Cómo se llama la de Carros? A mil por hora. ¿Qué? A mil por hora. Y después lo veías en Gol. No, pero Gol era muy mala. No, era una película de fútbol. ¿Qué puedes esperar de una película de fútbol? De todos modos, hay películas de fútbol que son mejores, como Atlético San Pancho. Es la cúspide del fútbol, ¿no? Creo. La de Green Street Hooligans, donde sale Charlie Hunnam. Elijah Wood también. Y Elijah Wood. Es muy buena. La primera es muy buena. La segunda no. Pero la primera es muy buena. No, la primera dicen que el final es malo, ¿no? Es terrible. ¿La primera? De la segunda. Ah, no, de la segunda sí. Está muy... Es que ya ves que son los hooligans. Bueno, sí. Para hacer la historia corta, los meten a la cárcel y se juegan a su libertad en un partido de fútbol. Claro, claro. Digo, por favor, el viejo. Pero bueno, oye, ¿cómo pasamos del fútbol a Star Wars? Pues la gente que quieres hablar de Diego Luna y eso fue tema del Ponder de hace mil años. No, tipo... bueno, para terminar, Rogue One, los pilotos se mueren, porque recordemos que en episodio 4 Leia dice que estos pilotos murieron para entregar este mensaje, no sé si recuerdan. Sí. Pues bueno, entonces vamos a ver muertes en Rogue One. Y ya, perdóname si te ofendí, regresemos a Star Wars. Oye, dice joven fundista, gol, qué asco, mejor de ola de fútbol, Shaolin. True story. Efectivamente, mejor. ¿Qué es fútbol Shaolin? ¿Una serie? ¿No has visto Shaolin Soccer? No, la verdad no. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es un mod. Amor. ¿Es serie? Los Minions. No, hombre, es una película. Ah, o sea... Ya, Julieta, tengo tanto sin venir al Powner que Julieta ya me trolea con que me gustan los Minions. Uy, te estuvo troleando todo el tiempo que no estuviste aquí, Tito. Ya sé. No es cierto, Tito. Lo bueno es que no escucho los programas para... La gente te vio en los cines de Charca. Mal. Bueno, ¿sí hay cine en Charca? No hay cine en Charca. En una proyección. ¿Te vieron en las pantallas que hay comunales ahí en el albergue? ¿Cuáles pantallas comunales? Viendo las películas de mi villano favorito y emocionándote con los Minions. No lo estoy satanizando, nada más. Te vieron de botarga de Minion en Charca. Sí, es que tenía, así me ganaba la vida, pero bueno. Volviendo, Star Wars. Oiga, no se desvíen. ¿Qué pasó? ¿No hay cine en Charcas, en serio? No, no hay cine. No hay cine ni en Río Verde. Pum. No, en Río Verde sí hay cine, ¿no? No, en Río Verde no hay cine. No mames, en Río Verde no hay cine. No. Vaya, es donde hay. Oye, espérate, ya deja el. Oye, no, es que. San Luis, oye, yo sabía que San Luis era pequeño, pero. No mames. No me chingues, güey. No hay. ¡Qué horror! ¿No hay cine en Río Verde? No, ya supéralo. Es que he ido varias veces a Río Verde. Se supone que es como la ciudad, súper entre comillas, de la Huasteca, ¿no? ¿Cuál de la Huasteca? Recuerden, es de la Huasteca. Y en Valle sí hay cine. De hecho, Río Verde. Sí hay cine en Valle. Claro. Oye, pero lo tienen al aire libre. Bueno, de la zona media, pues, ¿no? Zona media, sí, exacto. ¿Neta no hay cine? No, ya, supérenlo. Es que es increíble. Chat, les pido el hashtag, por favor, que lo pongan. ¿Neta no hay cine en Río Verde? Tal vez llegue hasta el gobierno de Río Verde y les ponga un cine. Ahora lo entiendo todo, por eso llegan todos súper emocionados los rioverdenses. Digo, ¡oh, San Luis es lo mejor! ¡New York, México, sí! Sí, de hecho, viviendo un tiempo fuera, es una metrópoli, ¿eh? Oye, sí, es true que la zona media y el altiplano, y etcétera, sí ven San Luis como si fuera Los Ángeles, viejo. Sí, como si fuera algo bien cabrón. ¿Y tú aquí de cuando vas a México y regresas aquí a San Luis, qué dices? Güey, al revés, güey. Pero bueno, volviendo. Película de Han Solo, ¿quién? Lawrence Kasdan y John Kasdan van a escribir. Lawrence Kasdan estuvo a cargo de coescribir The Empire Strikes Back, Return of the Jedi y The Force Awakens. A ver, ya me perdí. ¿A quién le voy a hacer? Es que Martín preguntó que dónde está Río Verde o qué es eso y tal, y le dijo que es una comunidad. Mira, Río Verde queda en el país de Westeros. No sé si ubiques. Pasando Winterfell. Y antes de Roca Casterly, ¿no? ¿No ubiques? Oye, yo digo que está más modernizado todo ese pedo de Game of Thrones que. O sea, si neta no hay cine en Río Verde. Si neta no hay cine en Río Verde, güey. Eso no, ajá, puede ser. Dios los libre, sí, viejo. Pura. Puro Canal 5, viejo. Puro ahora Golden. Que me haga gobernador, cabrón. Jaime Raúl Carreras. Hay internet. Pues tiene Netflix, ¿no? Tiene Netflix. Sí, mínimo. Pero bueno. A ver, Star Wars. ¿Quién es Star Wars o no? Star Wars. Yo digo que la gente se quedó más con el tema de Río Verde. La gente no sabía que no había cine en Río Verde. Río Verde. Es que está, ¿sabes que no había un Río Verde en Río Verde? Sorry, bro. ¿Tienen hospitales? Sí. ¿Ya comieron? Oye, qué fuerte. ¿Tienen agua potable? ¿Conocen la esperanza de vida más allá de los 40 años? Wow. Oigan, son muy elitistas, jóvenes citadinos. Y está pavimentado. Sí, yo una vez fui, tenían una calle. Tenían una calle pavimentada. Oye, ¿y allá sí usan el baño o tienen letrina? Tienen letrina. Oigan, ya volviendo de Star Wars, yo quiero ver Star Wars. Creo que ya fuiste de Star Wars. Pues habla de Star Wars. Star Wars. Es que para a Tito no se le hace gracioso porque él está viviendo en una comunidad en charcas, ¿no? Entonces. Oiga, perdónenme, jóvenes, si te digo. Sí, con eso es suficiente. Oye, no es cierto, estabas en la Huasteca, en un lado menos conocido que Río Verde. Sí, pero eso se los cuento fuera del aire. Ya quiero volver al pueblo. Oye, Star Wars Up, Charmín, por favor, apóyame. Apóyale esta. ¡Ah! ¿Perdón? Nada, Charmín, tú, Tito, dale. Río Verde pone. Oye, yo conozco gente muy agradable de Río Verde. No, yo no lo estoy criticando, güey. Yo estoy chido, güey. Qué racista eres, Tito. No, tú eres el racista. Aquí, pobre, amigo. Yo soy prieto. Y... Sally dice, los de la ciudad de verdad han de decir lo mismo que nosotros los potosinos. Sí, los de Monterrey o algo así han de decir, oye, ahí tiene luz eléctrica, güey, ¿qué pedo? Ya sé. Allá, neta no hay Palacio de Hierro, neta, qué oso. ¿No hay Palacio de Hierro aquí? No. No. Hay Palacio de Fierro, ¿qué onda, viejo? ¿Me puedes alburear? No te creas. Tranquilos, se van a presentar allá. Star Wars Up, quiero regresar al tema. Pues vas, Owner, te lo imploro. Star Wars Up. Cuéntame. Entonces sí, ya está disponible en la App Store mexicana. En la App Store y en la Play Store. O de Río Verde, pero... Según, bueno, por lo que vi en el video y en las notas, era que es una aplicación de Star Wars que te permite... bueno, tiene esta cuenta regresiva para episodio 7. Uy, súper útil. Tiene bueno, te da el clima y te pone un planeta muy parecido a las condiciones que tienes, climáticas. O sea, si por ejemplo estás en la Huasteca y estás a 50 grados, pues te pone un planeta de Star Wars que tiene esta temperatura, ¿no? La Huasteca, claro. Okay. También que tiene... Tiene contenido exclusivo que solo te llega ahí a la app. Tiene frases de las películas. Tiene estos marcos para poner tu foto de Padawan o de la princesa Leia, donde pone tu cara en estas fotos, ¿no? Uh-huh. Es lo que pude ver. Yo creo que en diciembre vamos a ver a mucha gente con esa foto. La foto de Padawan. Una semana y ya todo el mundo la va a traer. Puede ser. Pero yo digo cuando explote el boom de Star Wars, ya. Que va a ser a finales de noviembre, principios de diciembre. Y pues nada más, no sé, ¿qué quieras decir tú, Charmin, de esta aplicación que salió entonces, hoy más que nada? No la pueden usar en Río Verde. ¿Por qué? Pues sí. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Pues porque no van a ir a ver las películas. Oye, pero pueden venir a San Luis Capital y verla. No, no es cierto. Yo no sé qué pedo porque los requerimientos de la app los cumple mi teléfono, pero no me deja instalarla. Entonces no la he probado. No manches, Godínez, o sea, se acaba de comprar el Nexus 9 y no la puedo instalar. Entonces sí, no sé si sea pedo de la aplicación, si ya después actualicen o qué onda. Pero ahorita no pude. Creo que gente que tiene iOS no batalló. No sé, Tito, si puedas calarla. La verdad, la quise probar hace rato, pero todavía no estaba. Ahorita no me he fijado. ¿Te pide requerimientos mínimos? Pues eso no lo sabía. Te pide el Android, que es el requerimiento principal en las aplicaciones. Te pide 4.1 o mayor. Ah, de versión de Android. Ajá. Okay. Pues que tengas el espacio para instalarla, que son 110 megas. Ajá. Y pues las dos cosas las tengo, no sé por qué. Pero pues ya escuchando lo que le pasó a Windows, pues ya es pedo del app, ¿no? De mi cel. Oye, Charmin, si quieres yo te lo instalo, chiquito. A ver, sí. Oye, sí, qué rico. Qué rico. Oye, sí, qué rico palo. Sí, está bien. Qué rico palo. Del Pwner pasado. Dice Martín que no entiende estos chistes potosinos, así que por favor ya paren. Paren ese tren. Ya sé. Demasiado. No sé, pero está bien. Ay, pero bueno, ¿Quién dice eso que no entiende estos chistes potosinos? Ah, Martín Julio. Un saludo. Perdón. Vamos a hablar de algo más agradable, ¿te parece? ¿Algo que quieren agregar de Star Wars? ¿No? Que la gente de Río Verde no la va a ver. Cuando se sabe. Clon. No es pirata, se ve mejor. ¿Qué es? O sea, para que entienda, Martín, es que es un municipio. Una sí, ciudad. Es un municipio. Es una ciudad. No es una ciudad. Bueno, entre comillas, súper, o sea, entre comillas, ciudad. Oye, es Julieta, una ciudad, toda es la un gente municipio. De... Toda la gente, por ejemplo, hasta Ojo Caliente escucha... tiene cine. ¿Ojo Caliente tiene cine? No. Oye. No, mira, es que aquí en San Luis hay muchas ciudades, bueno, pueblitos. Hay pueblos. Municipios, hay municipios mejor. No, pero Río Verde es un municipio, o sea, es una ciudad cercana. No, es chiquita, pero, es chiquita. Pues bueno, pues un municipio, una ciudad, Sí. Está como del tamaño del Dorado, con todo y estacionamiento. No, sí está más grande. A ver, para que te des una idea de qué tan elitista es la Jules, yo la llamo la princesa de TX. Ay, tampoco va a entender eso. Haz de cuenta, TX es como la Roma o... Oye, ¿es la que no arde? La que... Barrio Antiguo en Monterrey. Reina de los Ándalos y los primeros hombres. ¿No, sí. ¿No ves Game of Thrones, Julieta? No. Pero sí, haz de cuenta. Ahí es como la Roma, la condesa de Ciudad de México, aquí en TX, entonces. Pero no sigo aquí por eso, porque tengo 23 años aquí toda mi vida, es por comodidad. Ajá, exacto. Pero, le da pena irse con los prietitos. No. A satélite. A dar una vuelta. Oye, yo vengo de ahí. Todos venimos de satélite, los que tenemos piel morena. Piel morena. Piel morena. Oye, que estudiábamos en la... Oye, pues básicamente nos dijo que la piel morena es inferior. ¿En la qué? En la I Martínez. ¿Cuál es esa? Ah, la que está ahí, donde está el canalón, donde está el Kovash 28, es la... ¡Ah, general, ya sé cuál! Oye, no, si está súper criminal esa madre, güey. ¿Tú estuviste ahí? ¡Dude, yo estuve contigo! No, en la Martínez, güey. Ah, no, tampoco, ¿eh? No, por esta pregunta, ay, claro, pues, ¿de dónde nos conocemos? ¿De escuela pública, viejo? Claro que sí. De la apostólica, ¿no? Me dijiste. No, pública, ¿qué pública? Pero sí, la apostólica está ahí, ¿no? Sí, está por ahí. Sí, está atrás. Pero bueno, oigan. Pero ellos tienen carro, entonces no te importa. Oye, dice joven fundista que si le explican los chistes no se ríe. Ya sé, por eso ese chiste no lo ni contado. Sí. Exactamente, Belic dijo la oración de este podcast. Es episodio 90, 2 puntos, si eres moreno, eres inferior. Exactamente, eso es lo que... quieren dejar muy en claro. Yo por lo visto soy inferior. No, amigo. Todos los colores de piel son hermosos. Espérate, lee la pregunta. Oye, si... ¿Qué opino de los prietos brillosos? Si no estaba aquí Martín, nos mandaron a Saf, que se ríe exactamente la misma cantidad de veces. Oye, es que hay niveles de prietez, ¿sabes? Sí, eso sí. Hay Prieto Ferras. Prieto Ferras. Prieto Noni Merga. Y Prieto Motherfucking Nigga. Los prietos feos son los que son como estos prietes, como con tierrita, que son los que no se bañan. Pero ya, fuera de eso, en general, los morenos son bonitos, son iguales a los blancos, a los amarillos. Yo ni siquiera soy blanca, soy amarilla. Todos los colores, todas las personas, todas las razas, todos los sabores. Estamos... ¡We are the world! Pero los prietos son inferiores. ¡Pero los de Río Verde! ¡Menos! Oh, o sea, ¡menos los de Río Verde! O sea, si eres prieto, ya te chingaste. Pero si eres de Río Verde... ¡Uy, güey! No, ya estoy yo. No, oigan. No, podemos dedicar un podcast enteramente a hablar del color de nuestra piel, pero... O de Río Verde. O de Río Verde. Pero yo creo que vamos a hablar de... Juego de Tronos, ¿les parece, amigos? Pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Ahora, vamos, hay que dejar algo bien en claro. ¿Quieren que hablemos con spoiler? Dude. Este punto ya no sirven los spoilers. Tiempo. Yo sí quiero No, yo digo que sin spoilers, porque sí hay mucha gente que todavía no la ve. Ajá. Y que está como que decidiendo si la ve o no. Soccer. Y sí, si te spoilan algo, sí está gacho. Sí, ahora vamos a... ¿Qué les parece si hablamos de cualquier cosa antes de la quinta temporada? Les damos chance, ¿no? ¿Qué les parece si hablan de alguna... de algo de lo que no haya visto, de lo que ya haya visto Tito? Bueno, es que yo voy en el 6 de la quinta. Ah, ¿verdad? No, bueno, si quieren hablamos de spoilers. No, está bueno, vamos a hablar de Game of Thrones. ¿Es mi podcast, sí? Ah, no es cierto. No, como gusten, pero no me spoilen nada, básicamente. ¿Ustedes ya la vieron toda hasta el final de la quinta? Fíjate sí. que yo me quedé... No. Yo me quedé justo en el capítulo 0, no la he visto. ¿De la quinta? No, de ninguna. ¡Ah! ¿De la serie hablabas? Sí. Ok, por respeto a Chermín, vamos a tratar de ser spoiler free. Venga, por favor. Sí, no, para que no se... No creo verla en un futuro cercano, así que por creo, no hay pedo. Me han dicho que primero vas a ver Breaking Bad y House of Cards, ¿no? Y después vas a ver Game of Thrones. Pues a ver. En ese futuro no cercano. Pues a ver si me la recomienda Dannister, depende. Ah, ok. No vino Dannister. Ya sé. Pero bueno, un saludo a Dannister. Ahí va, pues. Vamos a hacerlo con 0 spoilers. Difícilmente va a pasar, pero... No, sí se puede, mira. Ok, ahí te va. Lo que yo trato de, digamos, de establecer un punto entre mucha gente es que Game of Thrones es una serie y libros, historia, etcétera, que ver, nadie claro. que los haya leído o visto la serie, nadie que de verdad los haya visto, o sea, aunque sean 2 capítulos, te va a decir que es mala. La gente que la empieza a ver, ya se chingó, o sea, ya... Sí, de hecho. Se clava. Es una serie que no había... Como una serie que no había salido, el tipo de serie que no había salido antes, que tiene tanta calidad, o sea, tan... Sí, niveles de producción muy altos. Un nivel de producción de película, pero para una serie de 10 capítulos de una hora cada uno. O sea, claro. te das cuenta de la magnitud de lo que eso es. las novelas son, digo, tú las estás leyendo, padre. Claro, voy a ¿qué tal están? Cuéntales al público qué están. Ahí te va, de lo poco que he leído, porque he leído poco, no hay mucha diferencia entre el libro y la serie. Muy pocos detalles, son los que no lees. Por ahí algunos cambios de personajes, de nombres, que para los más puristas dirán, ¿qué pedo? Se llamaba así y le pusieron así. Pero fuera de eso, la serie está muy bien hecha. Digo, también notas los niveles de producción de la primera temporada a la quinta. O sea, tú ves en la primera esta caída de este personaje, sin spoilers, y ves acá estas bestias. Güey. No, o sea, claro, pues es por el efecto que tuvo Game of Thrones, como a todos nos pasó. O sea, por ejemplo, yo ahora te voy a decir que yo leía los libros antes de que se... No, claro. No, o sea, a mí me pasaron la primera temporada, me dijeron, vela, o sea, es un pedo que te va a gustar, porque... Actor en específico, ¿no? Porque la gente piensa que todo lo que tenga caballos y caballeros y la chingada me encanta, ¿no? Aunque no sea así, pero vi la primera temporada y inmediatamente me atrapó. Compré los libros, los leí, y cada año que me siguen sorprendiendo, porque, o sea, son temporadas que a lo mejor las primeras, como tú dices, o sea, la producción de las primeras no se puede comprar a la producción de las últimas dos, tres temporadas, pero, o sea, el nivel de detalle de cuidado que le están poniendo a la serie es increíble. No, de y más que de toda la historia. Sí, y ambicioso, ¿no? Más porque sabes que George R. R. Martin está detrás de esto, entonces creo que es coproductor ejecutivo. Eso hasta la quinta temporada. Hasta la quinta, bueno, eso es un acierto, eso me parece muy bien. De abril. Ahí te va. George R. R. Martin estaba siendo productor ejecutivo de la serie, digamos, para cuidar los detalles, etcétera, hasta la cuarta temporada. Pero a partir de la quinta temporada, él decidió que se iba a enfocar, o sea, su tiempo le iba a enfocar a estar escribiendo el sexto libro. Ah, claro. Y Lluvia de Espadas, me parece que se llama. Tormenta de Espadas es el tercero, pero no sé si... Ah, no, sí. Bueno, el caso es que está escribiendo el sexto libro y dejó de ser partícipe de... Claro, sí. De productivo, productor ejecutivo de la quinta temporada. Se entiende. Y también va a dejar de serlo para la sexta temporada, que también va a empezar rodaje en unos meses. Pero, pues, ahorita tú estás viendo la quinta. Sí. Está increíble, ¿no? Está increíble. Y sin hacer spoilers, los últimos capítulos de esa quinta temporada es probablemente lo que la gente ha estado esperando desde que empezó a ver Game of Thrones. Ok. Personalmente, lo que yo había estado esperando desde que empecé a ver Game of Thrones. O sea, es increíble lo que pasa. Sí, los plot twists, ¿no? Es una serie que... Todo lo que te dan... Es una serie que desde el capítulo 1 te da un plot twist. La quinta temporada es la mejor temporada que ha salido. Mira, Saf, concuerda conmigo. ¿Qué tal los capítulos 8, 9 y 10, viejo? Me gustó el 8, el 9 sentí que le había faltado, por cómo nos tienen acostumbrados a que son los capítulos 9. Pero el 10 estuvo rompedor. El 8 y el 10 estuvieron rompedorcísimo. Agustito. No, sí, yo concuerdo contigo, creo que se van superando, porque la cuarta temporada a mí me gustó también bastante, pero esta quinta, aunque empezó lento, pues eso sí, creo que no es ningún secreto. La cuarta temporada me pareció más como una temporada de transición, no se me hizo tan buena, me gustó más la tercera, pero, o sea, la cuarta mantuvo el nivel, pero la quinta sí salió más chida. Sí, o sea, te estamos hablando del nivel tope de que esperas en una serie, o sea, a lo mejor no es la mejor de Game of Thrones, pero por ser Game of Thrones, solo por eso es calidad, o sea, todo el plot twist, todas las actuaciones, los efectos especiales, la escenografía, sí, la fotografía. Son increíbles. La fotografía, las locaciones que usan, todo está increíble. Game of Thrones creo que es una de las series que vinieron a romper el juego, ¿no? O sea, rompieron el molde de lo que se había estado haciendo durante 10, 20 años, ¿no? ¿Qué opinas, Tito? Oye, Game of Thrones empieza el 17 de abril de 2011. O sea, básicamente cada año nos ha traído una temporada. También otros detallitos que a lo mejor en la serie de HBO no hemos visto es, por ejemplo, cuando les ponen estos ojos en como piedras en donde van sus ojos. ¿Sabes por qué es? Porque es de mala educación, bueno, no, perdón, de mala suerte ver los ojos de un muerto. O sea, básicamente es por eso. O sea, ya lo habíamos dicho, como en Harry Potter, que se complementan libro y serie en este caso. Hablemos de sus personajes también. Personajes como Tyrion Lannister, como Arya Stark, como Sansa Stark, como Robb Stark. Para mí la mejor casa son los Starks. Dude, eso te hacen creer. Como Tony Stark. Son como los buenos y los sí, te los pintan como los buenos, pero... Sí, sí, sabemos que pasan muchas pero cosas. Pero lo que sí es cierto, o sea, es que de hecho sí son así como que la casa más influyente, sí. a nivel general. Porque, o sea, te estamos hablando de que cómo se va desarrollando Bran... Arya, o sea, los personajes que son así como de, que van a llegar a romper el juego, sin spoilear, que las temporadas que siguen en la televisión van a llegar a romper todo, ¿no? O sea, sí. Jon Snow, algo que tiene George R.R. Martin es que les da mucha profundidad a sus personajes, ¿no? Entonces hasta que lo matas. Sí, hasta que lo matan, efectivamente. Y, oye, y tú espera, ¿tú esperas eso, mande? Dice Martín Julio, pregunta para el vaquero. ¿Qué opinas de que sale mucho pene? Ah, de hecho, fíjate, sí sale pene. Ese punto salió en South Park, pero realmente... La salchicha, o sea, la salchicha. Digamos que hay un radio como de 10 tetas por cada pene, güey. Sí. No, incluso más, yo creo. 30. Sí, sí. O sea, es como... 33. Número igual. A mí lo personal, digo, no disfruto... Ver las escenas de salchichas, pero... Pues... Pero están muy bien cuidadas. Es como equitativo. No, pues no te voy a decir que es muy artístico. Y que no, pero me refiero... Mira, mamá, lo que estoy viendo en la tele no es pornografía gay. Es Game of Thrones. Es Game of Thrones. No, pero me refiero a que están tan bien cuidadas que es muy poco lo que lo ves. O sea, no te ponen 20 minutos. Bueno, no te ponen 3 minutos pregunta, de... ¿Te gustan los penes que salen? ¿Los consideras bonitos, Tito? ¿Tú qué dijiste? ¿El punto de que estaban muy bien cuidados? No, estoy hablando de que está cuidada la escena. Porque sí salen, o sea, uno pensaría que tienen que mantener... ¿Dónde hay penes, güey? En la primera temporada hay penes. ¿Sí? Sí. En la primera temporada solo me acuerdo de los desnudos de Emilia Clarke, güey. ¿Dónde hay penes? Oye, Emilia Clarke, guapísima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice por ahí? Esa que era bien puta, ¿cómo se llamó? Sí, sí. Ajá, esa. Ahí estaban los penes. Bueno, ¿ya vieron este Terminator? Aquí. Tito Pillo. Tito Pillo. Todos están en complot para que yo diga algo. Un complot. Oye, no, ¿ya vieron Salvation? ¿Ya vieron Terminator Genesis aquí? No. Nah. ¿O puedes cambiar el tema? No, estoy hablando de Emilia Clarke. Es guapísima. Yo sí la vi y yo es buenísima. No es tan mala, es mejor que la 3. Eso Dude, hasta los Minions es mejor que la 3, y perdónenme. Tito, tranquilo, ibas a agregar algo. No, sí, de acuerdo, la rebelión de las máquinas es la peor, pero bueno, volviendo a Game of Thrones. Emilia Clarke. Daenerys Targaryen, Viserys, Sí, o sea, son muchos personajes que a lo mejor... Dices, no voy a dar un varo por cada uno de esos güeyes 50 que salen por episodio a los que ven la serie nada más. Pero si pones atención, vas a tener un mayor entendimiento de la serie. Y esos personajes que son así como de relleno, ¿qué sientes que son de relleno? ¿A quién sientes de relleno? Mira, de la primera temporada, desde la primera temporada, te ponían de relleno, por ejemplo, personajes como ¿quién te diré? Como el máster de los chismes, ¿cómo se llama? Varys. El eunuco. Está como de relleno. Y conforme vas viendo la serie, evoluciona ese personaje y después dices, puta. Pero llegas a la tercera o cuarta, no me acuerdo cuál, y te enseña un pedo y dices, güey, este güey está loquito. Por eso te digo, o sea, son personajes que a lo mejor, como... No me acuerdo quién puso ahorita en el chat que lo empezó a ver y lo aburrió. Síguela viendo, compadre. O sí, termina de ver a 1000 por hora. A 1000 por hora. ¿Por qué? ¿Quién no la terminó de ver? Sí, yo creo que en la primera temporada, como que en los primeros capítulos piensas que todo va a ir, se va a tratar de esto, ¿no? Ah, este güey va a ser el chingón, esto va a pasar así, va a haber ciertas situaciones. Va. Mira, es lo que les puedo garantizar viendo Game of Thrones es que nunca van a estar seguros de que vaya a pasar algo o de que vaya a ser una serie predecible. Sí, de hecho. Jamás es predecible. Sí, tienes... Hay güeyes que dices, este güey es mi gallo y va a triunfar y va a ser el más chingón de todos y te lo matan. Sí, de hecho, por ahí había una... Había un güey en Reddit que ponía... Les ponía un papelito a cada... En cada página del libro de los personajes que morían. Y al final termina un chingo de papelitos en el libro. Porque sí, es una serie donde mueren muchos personajes. No, y no solo mueren personajes. O sea, te matan a los que te gustan. Claro. Te matan a los que por los que ves la serie, güey. Claro. Pero la sigues viendo porque eres un masoquista. Yo tuve un momento así... Bueno, en resumen, vela, Chermines. Vela. Vela cuando seas digno de verla. Es cuando salga el Netflix. ¡No! Sí, yo creo que primero llega Dragon Ball a Netflix. Es HBO, yo digo que primero llega Dragon Ball. Sí. Wey. No, vela. Es una serie muy chida. Te lo prometo que no te va a aburrir. Que no te vas a arrepentir de verla. Creo que no hay una serie que vaya a recomendar más que Game of Thrones. Aunque mucha gente la mame y haya mucho hype, uh-huh, y a mucha gente eso sea lo que les repele de no verla, uh-huh, están en un error y deben verla. Excelente. Sí, de acuerdo. Y vean a 1000 por hora también. 1000 por hora. Dice Bellic, oigan, yo no sabía que Vuela Vuela de Magneto es un cover. ¿Neta es un cover? ¿No es de ellos? ¿De quién es cover? ¿Es Voyage? No sé. Voyage se llama la original. Ah, es un error en inglés. Pues. En italiano, creo. Ah, ok. Oigan. Ajá. Deberían de ver Sons of Anarchy. Es una de las mejores series más underrated que hay. Es este... Charlie Hunnam. De Pacific Rim. ¿Sabes por qué Del Toro lo escogió para salir en Pacific Rim? Sí, por ahí les va. Sale con su mujer, que es este Ron Perlman. Sí, sale Ron Perlman también. No, Sons of Anarchy es una serie que ya se acabó. Ajá. Que la vi desde que empezó hasta que se acabó. Puta, güey. Es todo lo que necesitas. La neta. Okay, por ahí Pacific Rim y Game of Thrones tiene un actor en común, ¿no? Este científico, no recuerdo su nombre. Hay muchos, fíjate, Game of Thrones tiene todos los actores, como que en Gran Bretaña es así como un pinche, una mezcolanza de actores a lo bruto, güey. Porque los mismos actores que salen en Harry Potter siempre son los mismos que salen en Game of Thrones o que salen en Doctor Who, güey. De hecho. Siempre son los mismos, güey. Ahí te van dos casos en específico que me acuerdo. Walder Frey es este... El güey de conserje. Harry Potter. Sí, el de la señora Pincho, ¿cómo se llama? El de la gata, pues. Sí. Y Caitlin Tully es la mamá de Hermione en Harry Potter. Sí, o sea, es una mezcolanza a lo bruto de actores en Gran Bretaña. O sea, te estoy diciendo que, por ejemplo, uno de los doctores que fue el, creo que fue el Doctor 10, fue también sale en Harry Potter y también sale en Game of Thrones. O sea, los mismos están saliendo en todos lados, güey. Pero pues está chido, ¿no? Sí, no, la verdad. Es una gran serie, digo, los actores que salen en Game of Thrones son actores... Son de renombre, siempre son de renombre y que tienen su carrera hacia arriba. Incluso muchas veces los que están empezando, como es el caso de esta chava de la que es Sansa, de Sophie Turner. Que ahorita ya la reclutaron para hacer Jean Grey, ¿no? Jean Grey. Entonces también es así X-Men. Como que una puerta muy grande para los actores. Sophie Turner, claro. Deliciosa, sí. pero sí, o sea, es como una plataforma también muy grande de lanzar actores que no son muy conocidos y que inmediatamente pueden agarrar papeles como de ese tipo. Entonces, siendo como la chava de Arya, ¿cómo se llama? Maisie Williams, también, ahorita va a salir en Doctor Who, güey. Ah, ¿neta? Entonces, a lo mejor aquí mucha gente no conoce a Doctor Who, no le gusta, pero en Londres, en Gran Bretaña y en Estados Unidos es un pedazo así... Es una religión. Brutal, sí, es una religión, güey. Y el hecho de que vaya a salir la actriz de Arya Stark, Maisie Williams, en Doctor Who, güey, uh-huh, ahorita, de hecho acaban de salir el trailer en el Comic-Con, todo mundo le explotó la cabeza, güey. incluyéndome. Claro que también Natalie Dormen, uff. Que salen los juegos del Tito. Tito. Tienes una pregunta en el chat. ¿Quién me pregunta? Comparado con el tuyo, penes de Game of Thrones, ¿cuál crees que es más bonito? ¿Qué pedo con esa pregunta? ¿Se las contesto fuera del aire? El vaquero. Es que yo no me acuerdo específicamente de algún pene. Ah, yo pensé que... ¿Será que no es mi... como que mi hijita que como... No, como pero sí, no, sí pasa. O sea, cuando lo ves, ¿sabes qué pasó? Lo reprimes, no, pero pasó, sí, ¿no? Ajá, dices, pues en la primera salió uno. Yo me acuerdo. ¿Dónde salió? Cuando están, Khal Drogo. Lleva un güey. Entonces los tiene bien en la memoria, ¿verdad? No es eso. Pero es que pocas series son las que te muestran un pene. Un miembro. No, como y fuera, y con albur y sin albur. Es cierto. ¿No? ¿Están de acuerdo? Por eso me acuerdo. Ok. O pueden... No, está bien. No contestaste la pregunta. Love wins, güey. Love wins. Celebra el orgullo, Jaime. Celébralo, por favor. Bueno, volviendo, ¿Qué más les podemos...? ¿Qué le dirías a alguien que no ha visto Game of Thrones? Que la vea, que no se deje influenciar. Es que no está el mame. Por el haterismo que hay contra las series mainstream, güey. Como Breaking Bad, como Game of Thrones, que la gente, o sea, hay mucha, tengo el, así como muy presente, porque hay mucha gente que no más de ver de qué otra gente le gusta y que 10 güeyes de sus contactos de Facebook les gusta, te dicen, no, güey, no la voy a ver porque a toda la gente le gustan los hipsters de closet, los reprimidos. Claro. Y no saben, de verdad no saben de lo que se están perdiendo, güey. Oye, pero yo siento que Game of Thrones no es tan mainstream, o sea, no es tan mainstream claro como sí, fue un Breaking Bad o sí. O sea, ya para, o sea, te estoy hablando de que o sea, es mainstream al grado de que tu amiga de la secundaria que era como que rosa y revistas 15 a 20 y por ti también ve Game of Thrones y dices, ah, órale. No, o sea, ha alcanzado un grado bastante mainstream, o sea, no solo sí, en bueno. Los países del mundo y en las ciudades del mundo fuera de Río Verde, sino también en de Río Verde. Sí, güey. Pues sí, yo también les recomendaría que la vieran. Véanla, véanla hasta la quinta y díganme, ¿sabes qué? No me gustó, pero véanla, o sea, tengan su opinión de la serie y no digan, son pinches caballos y caballeros y oye, reinos. El chat sigue preguntando y sigue insistiendo que cuál es el más bonito, Tito. Se los contesto fuera del aire, Estamos hablando de Game of Thrones, no de salchichas. Fiesta de salchichas, viejo. Si tormenta de salchichas. Para hacer el guión de un capítulo de Game of Thrones, le metería sirenas como hombres asesinos. Híjole, chava, fórmate. ¿Cómo? Ay, pues tienes dragones, tienes una serie medieval con dragones y la chingada. No. Y enanos. Es que ponen así como medieval. A ver, pelea. Medieval, entre comillas, no es realmente medieval. Sí, no es tan medieval. No es medieval, es totalmente fantástica, porque se ubica en otro mundo. Sí, pero no es así como... Falta más fantasía, ¿no? Oigan, voy a vender salchichas de Game of Thrones. Yo tengo la salchicha de Jon Snow. Ah, bueno, no, es spoiler, no lo mencioné. Sí, no, pero imagínense hot dogs de Game of Thrones. Las... Oye, tranquilo, ¿no? Viejo, no todos lo hemos terminado. La salchicha de The Mountain. Ya me acordé, ahorita que está hablando del chat, ya me acordé de una salchicha, ¿sí sale una salchicha? Sí, sale una salchicha. Literalmente. Sí. Ah, sí. Pero hablas de Tyrion. Tyrion no, Greyjoy. No. ¿Por qué conoces tanto de las salchichas que salen en Game of Thrones? Te juro que yo no me acuerdo. No, yo no me acuerdo de una, güey. Es que no sale esa, sino que sale Ramsay comiendo una salchicha. Ajá. Exactamente. ¿Hablas de esa? Sí. Claro. Sí. Bueno, fuera de las salchichas, llevan las tetas. ¿Qué? Ponen ahí que ya no quiero leer el chat, están lamentando spoiler, a más no poder. Ay, Tito, ya sabes que Snow se muere. No sabía, gracias viejo. Por... Aquí, a partir de ahorita, la amistad se acaba. Este fue el último poner, muchas gracias por venir. Dude, pero revive, dude. ¿Revive como el Fénix? Sí. ¿No viste Dragonforce? No se sabe, yo creo que ya se murió, Tito. Ya no, le spoilearon, ya le spoilearon ya los sé. Últimos capítulos a mi canal. Ya sé, Pobre Tito. Julieta, ¿tú no ves Game of Thrones? No. Oye, es como cuando alguien me dijo, se muere Eddard Stark, y yo, ¡no, cállate! Bueno, pero esa es primera temporada, rey. Sí, o sea, no, pero estoy con esa tradición. Si tú spoileaste primero, es eterno, hijo. No, ¿a quién spoileé yo? ¿Yo? ¿Tú spoileaste? No. Dude, tienes que spoilearle a alguien. Ah, pues es que básicamente lo que digas de Game of Thrones es spoiler. O sea, ¿qué le cuentas a alguien que no la ha visto? Que dices, no mames, esto estuvo bien cabrón, que no sea spoiler. Hay muchas cosas. La gente que quiere ver desde que empieza a ver Game of Thrones, güey. Quiere ver dragones, tetas y zombies. Y dragones. Y lo que sale en la última temporada. Creo que eso no se escuchó. Véanla. Tres minutos. Tres minutos. Ya nos vamos. Ya se acabó esto. Oye, Charmin, ponte Ángeles Fuimos de otro del Powners. Les va a gustar. Pero no va a alcanzar, ¿o sí? O puedes hacer... No, dura como un minuto. Ponla ya. Sí, vamos a despedirnos. Vamos despidiéndonos. Ángeles Fuimos, Charmin. Bueno, muchas gracias a Pizzatánico Punk, a I Am Bellic. A Bellic, un saludo a Bellic. Sally Green, un abrazo cariñoso, Sally. Te amo, Sally. A Martin Julius Quintus. Te amo, Martin. A Neto Saldañas. A Joven Fundista. A Chopper, alias Vaquero. Y a Átomo Cianuro. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Este es el funeral número 90. Ya solo 10 capítulos más para completar el primer centenar de Puner Podcast. Sí, gracias por haber estado aquí, gente. Nos vemos la siguiente semana. Dos mesecillos. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron, hoy también lo hará. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó, el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará. Paraíso es lo que